iniciamos la sección de noticias con un pequeño viaje, que nos lleva en primer lugar a nuestro satélite. La existencia de agua en la Luna era un hecho casi irrefutable, pero la cuestión era saber de dónde procedía. La teoría, universalmente aceptada, era que distintos objetos helados, como cometas o meteoritos, habrían transportado agua, no solo a nuestro planeta, sino también al resto de planetas interiores del sistema solar. Pero ahora, a raíz de unas muestras traídas por los miembros de las misiones Apolo, una nueva hipótesis se abre paso, y tiene como protagonista a un sorprendente invitado, el Sol. Si como todos recordamos de nuestras clases de química en el colegio, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, y si sabemos que este segundo elemento se halla en abundancia en la superficie lunar, está claro que solo necesitamos colocar hidrógeno en nuestro satélite para crear agua. Pues bien, este servicio de entrega de hidrógeno a domicilio se realizaría gracias a los vientos solares, que depositarían moléculas de este elemento sobre la Luna, que reaccionaría con el oxígeno presente creando agua. Un sistema tan sencillo como funcional. Abandonamos nuestra querida Luna, incluso el sistema solar, para hablar de exoplanetas. Y es que esta semana dos hallazgos han sido noticia. Por un lado, la colaboración entre ciudadanos de a pie y astrónomos de la Universidad de Yale ha dado como fruto el descubrimiento del primer planeta de un sistema estelar cuádruple. El proyecto Planet Hunters pone a disposición del público los datos obtenidos por el telescopio espacial Kepler, con la idea de que dos pares de ojos ven mejor que uno. Y ciertamente, si el concepto es que no se escape un solo dato que pueda ser relevante, el objetivo está cumplido. Kyan Jack y Robert Galliano, dos ciudadanos anónimos como usted o como yo, pueden presumir de ser los co-descubridores de PH1, el primer planeta confirmado que orbita un sistema de cuatro estrellas. Este tipo de planetas son apodados como tipo Tatooine, en honor al planeta ficticio de la saga Star Wars. Pero si el hallazgo de PH1 sorprende por el método y por lo espectacular que deben de ser sus atardeceres, el descubrimiento realizado por el equipo HARPS lo es por el lugar. Alpha Centauri es un sistema estelar triple que no dejaría de ser uno más de los cientos de miles que existen en el universo, si no fuera porque esas estrellas son las más cercanas a nosotros aparte del Sol. Ubicado a poco más de 41 billones de kilómetros de la Tierra, unos 4,4 años luz, este sistema estelar que puede verse en el cielo nocturno a simple vista, siempre ha sido un escenario recurrente en la ciencia ficción. No es difícil imaginar que el porqué se halla en su cercanía. Así pues, hallar un planeta allí sería muy interesante. Y eso es exactamente lo que un equipo de astrónomos ha logrado. Y no solo eso, el planeta en cuestión, bautizado como Alpha Centauri B-B, en relación a la estrella que orbita, es un planeta rocoso de tamaño similar a nuestro propio planeta. Pero hoy acaban todas las similitudes. Alpha Centauri B-B está tan cerca de su estrella, unas 25 veces más que nosotros de nuestro Sol, que su temperatura ronda los 1200 grados centígrados, lo que lo hace totalmente incapaz de albergar vida. Como alguno de vosotros seguramente recordará, cuando iniciamos esta pequeña locura semanal de subir un podcast en forma de audio en la página, os dijimos que queríamos que formarais parte de esta historia, que fuerais partícipes, que fuerais protagonistas de ello, porque entendemos que la gracia está en que haya alguien al otro lado del monitor, si no esto pierde mucho sentido. Y bueno, no vamos a inventar nada nuevo, creo que esto es algo que ya está inventado hace mucho tiempo, pero queremos crear una sección nueva en la que nos hagáis preguntas, en las que, bueno, plasméis vuestras dudas sobre los temas que solemos tratar habitualmente en la página. Desde nuestra humilde posición y nuestros conocimientos y nuestras ganas de aprender intentaremos resolverlo, y además queremos también generaros más preguntas, porque siempre hemos mantenido en Universo Doppler que las preguntas están para hacerse más preguntas. Esto es como una especie de sed que nunca termina de conocimiento, ¿no? Y se trata un poco de eso, de generar más dudas, y que entre vosotros, bueno, pues si hay un tema que os interesa, sigáis buscando o rebuscando ahí en internet o en cualquier otro lugar donde tengáis acceso a esa información. Así que se trata un poco de eso, de que nos enviéis vuestras preguntas, vuestras dudas. Una vez al mes intentaremos resolverlas. Y la dirección a la que podéis enviarlos es universodoppler@gmail.com. Universo Doppler, escrito con dos P's, @gmail.com.